Vamos a conversar unos minutos con Liliana Taranto. Liliana es la mamá de Enzo Saracho, un tandilense que hace aproximadamente, bueno, en realidad a mediados de febrero, para ser más precisos, a mediados de febrero sufrió un accidente laboral en una obra ubicada en Colectora Pugliese al 2400. Una obra que, un accidente que le causó serias lesiones a Enzo. Liliana, buen día, bienvenida a la radio. Estamos con Gerardo Rodríguez e Isabel Subirá. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Gerardo. Y bueno, no te escuché el nombre del otro muchacho. El otro muchacho se llama Guillermo, que hablábamos ayer. ¿Cómo andás? Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por comunicarse, antes que nada, y por preocuparse también. Bien. Liliana, contanos primero cómo es la situación clínica, la situación de la lesión que sufrió Enzo en esa obra en construcción, después de una caída de altura. Claro, bueno, yo esto voy a hacer un resumen cortito, sí, para llegar hasta el día de hoy, ¿no? Hasta hoy. Sí, sí. Que gracias a Dios se está recuperando bien. Pero bueno, Enzo se cae del techo, allá en los predios que eran antiguamente de la Serenísima, claro, y que hoy la propiedad esa pertenece a Guillermo Escarcela, y ellos estaban convocados a trabajar, o sea, mis hijos y toda la gente que estaba trabajando en esa obra fueron convocados a trabajar por la empresa de la arquitecta Mara Mónaco. Bueno, el 19 de febrero ocurre el accidente de Enzo. Y desde el 19 de febrero hasta ahora, de parte de los Mónacos, digamos, de la empresa esta de arquitectura, la gente que los convocó a todos estos chicos a trabajar, chicos, digo yo, porque para mí son chicos, pero bueno, son hombres ya, y algunos chicos también. Y bueno, Enzo sufre el accidente, nunca se arrimó nadie de los Mónacos, en ningún momento, hasta que fueron del Ministerio de Trabajo y de la UOCRA, por una denuncia o por inspecciones que ellos hacen, no sé cómo fueron a caer a la obra, y clausuraron la obra. Eso habrá sido a lo mejor fines de febrero, a lo mejor sí, 8 o 10 días después que se cayó Enzo. Sí. Se cayó Enzo y la obra continuó como si nada pasara. O sea, siguieron todos trabajando y Enzo echó percha en el hospital y todo el mundo siguió trabajando. Hasta que va el Ministerio de Trabajo con la UOCRA, clausuran la obra, y el día 2 de marzo se pone en contacto conmigo telefónicamente Andrés Mónaco, que es hermano de Mara Mónaco. Sí, sí. Y se pone a disposición de todo, y qué podían hacer y qué no podían hacer. Entonces, bueno, yo le agradecí muchísimo y lo invité a que vaya y se presente, que se presenten en el directorio del hospital. Incluso hasta le dije que con quién tenían que hablar, con el doctor Godoy, con Enzo, una chica estaba en negro, de la, ¿no?, administración. Sí, ahí no había nada, no había seguro, no había RT. Ajá. Todos los empleados, todos los convocados a trabajar en la misma situación. Mis dos hijos y todo el resto de la gente que estaba trabajando ahí, que eso, bueno, está todo en las actas del ministerio, ¿no? El Ministerio de Trabajo. Pero ahí nadie tenía un seguro, una RT, nadie en blanco, nadie nada. Bien. O sea, al descubierto total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el 2 de marzo, te digo el 2 de marzo porque tengo todas las conversaciones grabadas y las capturas de pantalla del teléfono de cuando se pone en contacto conmigo Andrés Mónaco, que fue ni bien salí a los medios yo el 2 de marzo, terminé de salir a los medios al mediodía y a la 1:30 de la tarde de ese mismo día, él se comunica por primera vez conmigo. Claro. Y de gusto, porque no se hizo nunca nada, o sea, no se calentaron, disculpame el término, pero no movieron un dedo, era todo promesas telefónicas y promesas, y que vamos a pagarle esto, y que vamos a pagarle aquello, y que vamos a ver cómo hacemos con el otro. A todo esto estábamos esperando desesperadamente el traslado de Enzo a un centro de alta complejidad, que todo lo logra el hospital, o sea, todo con los fondos públicos, uh-huh. con los fondos públicos, fue atendido mi hijo todo el tiempo en el Hospital Santa Marina, la operación de alta complejidad en el Hospital El Cruz en Florencio Varela, traslado, operación, todo, absolutamente todo cubierto por los fondos públicos. Cuando tendría que... Liliana, Isabel te saluda. Te iba a decir que cuando hay los privados son los que se tendrían que haber hecho cargo de esto, más allá de que ya estaban en infracción por tener empleados trabajando en negro sin ningún tipo de seguro, ni ART, ni nada que se le parezca. Pero ante semejante situación, los privados son los que se tendrían que haber hecho cargo. Claro, obviamente. Aparte, ni siquiera la ropa de seguridad, no sé, un arnés, atalo con una piola cuando te vas a subir al techo, no sé, que salte con una piola, por si se cae, que por lo menos quede colgado a la mitad del camino, ¿me entendés? Uh-huh. Nada. Una cosa como de las películas. Uh-huh. Bueno, y la cuestión es que hasta, aunque les parezca mentira a ustedes o a todo el que esté escuchando, hasta este mismo instante mi hijo sigue, después que salió del hospital, de la operación, de Florencio Varela, lo volvieron a traer a Tandil, estuvo como otros 10 o 15 días más internado en el hospital de Tandil, uh-huh. necesitaban la cama por la situación obvia de lo que estamos pasando. Sí, sí. Bueno, pero ¿qué pasa? Necesitaban la cama, pero a la vez él necesitaba la atención domiciliaria, de enfermería, de kinesiología, todo lo que recibía en el hospital, porque él que está inmóvil, o sea, inmovilizado. Mira, el lunes recién empiezan a pararlo, y no sé cómo vamos a hacer para empezar a pararlo. ¿A él le pusieron una prótesis, Liliana? Sí, yo tengo todas las fotos de la cirugía, todo lo uh-huh. que le hicieron. En realidad no es una prótesis, es como si le hubieran hecho todo un encadenado, todo como si tuvieran los huesitos, claro. el hueso de la cadera atado, sí. así digamos, sí. como si estuviera todo atado y enganchado uno con otro. En realidad no tiene una pieza, claro. una no. prótesis, sí, sí. una pieza. Una reconstrucción. Sí, exactamente, una reconstrucción. Y claro. bueno, y ahora sigue, como te digo, uh-huh. sigue con los fondos, o sea, siendo atendido por los fondos públicos, porque el hospital, desde que salió de alta... O sea, de alta provisoria, claro, sí, para sí, dejar sí. la cama, del hospital le están dando la medicación, el servicio de enfermería y el servicio de kinesiología. Sí, claro, toda la atención. Y cada vez que, claro, y todo ese tiempo, cada vez que hubo que trasladarlo al hospital para hacerle radiografía o los estudios que hay que hacerle para controlar la operación, uh-huh. lo han tenido que ir a buscar en la ambulancia, llevarlo en la ambulancia. Claro. Bajarlo, hacerle los estudios, volverlo a subir a la ambulancia, llevarlo al domicilio. O sea, es un abandono de persona, de esta gente que no tiene... Yo no tengo palabras para explicar esto. Nunca más aparecieron, ¿también? Liliana, nunca más aparecieron, no, ni un no. llamado, nada. Pero, Isabel, escúchame, nosotros, yo no me acuerdo la fecha exacta, pero después de no tener respuesta de ellos, yo creo que por el 20, más o menos, de marzo, 20, 20 y pico de marzo, ya había pasado un mes del accidente, presentamos un recurso de amparo por salud y urgente. Uh-huh. Ese recurso de amparo está en el Tribunal de Trabajo, creo que es el número uno. Uh-huh. Y te imaginas, un recurso de amparo por salud urgente, y todavía no tenemos ningún claro. tipo de... Tenemos respuesta, sí. Uh-huh. No sé si el juez o jueza, porque eso no tengo claro quién sí. tiene la causa. Es un tribunal. Sí tengo el número de causa. Sí sé que es el Tribunal de Trabajo número uno uh-huh. y el número de causa. Uh-huh. Pero no quién es el juez o la jueza sí. que tiene a cargo la causa. Y ahora, Liliana, más allá de que ya, si todo va bien, empezará mañana, lo pueden o en la semana empezar a parar, empezar la rehabilitación, ya todo, como decías vos, la salud está todo pago, la operación y demás. Si se acerca la familia Mónaco, ¿qué les van a exigir ahora? ¿Qué, más allá de un perdón, qué ustedes, qué piden de ellos ahora? Y en el recurso de amparo se empezó pidiendo, claro, te estoy hablando de un mes y pico atrás, un mes, 40, 45 días, la situación en ese momento cuando se presenta sí. el recurso de amparo era una, y ahora 30, claro. 45 días después, obviamente que es otra. Ahora, Liliana, por ¿ustedes eso. Piensan en iniciar una demanda judicial? Mira, yo pienso llegar hasta las últimas instancias que la justicia lo permita. Porque vos calculás que Enzo desde el 19 de febrero, además de todo lo que sufrió, de todo lo que pasó, el sufrimiento físico, en todo, terrible, todo lo que ha pasado, no cobró nunca más un peso de sueldo. Claro, también. Eso paga alquiler, y menos mal que no tiene familia. Mirá si fuera un chico que tuviera un hijito, dos hijitos, sí. tres hijitos para mantener. Él es solito, o sea, le llevamos la comida a nosotros, no sé, todo, el shampoo, el jabón para lavar la ropa, el dentífrico, lo que vos quieras, pero es solito él. Y paga un alquiler relativamente bajo. Pero mirá si esto le pasa a una persona que tiene familia y que tiene que darle de comer a tres o cuatro chicos y no sé, es de locos. O sea, es algo demencial que pueda pasar esto. Liliana, ¿la obra sigue clausurada o están trabajando todo ahora? Mira, hasta la semana pasada estaba clausurada. Yo esta semana, hoy que estamos, viernes. Uh-huh. No, la semana pasada todavía seguía clausurada la obra, y esta semana sinceramente no he pasado. Un dato que te voy, no sé si lo conocías. Que vos decís, bueno, no nos llamaron, no se interesaron, pero sí mandaron a llamar a periodistas que son amigos de la familia Mónaco, han llamado a medios de comunicación como para que levantaran la nota que se te había hecho, primero la nota del hecho, digamos, sí, sí. ¿no? La nota sí, del hecho, sí. diciendo, o hablando con jefes de redacción, digamos, de medios, diciéndole, no, mira, a ver si podés levantar la nota porque Mara está destruida. Mara, claro, sí, Mara está entonces destruida. a lo que el colega le contesta, ah, mira vos, imagínate cómo está la familia de Saracho, sí. ¿Pero qué te parece? Y el propio Enzo. Mirá. La verdad que una caradureza absoluta, ¿no? Digamos, ocuparse o tratar de mitigar esta situación en los medios de comunicación antes de ocuparse, en este caso, de la víctima de Enzo, ¿no? Pero aparte, escúchame, estuvimos reunidos con la abogada que lo representa a Enzo, porque en realidad a Enzo lo iba a representar un muchacho que es abogado de la UOCRA, un muchacho buenísimo, pero justo cuando decidimos hacer el recurso de amparo, este chico Nicolás estaba con problemas familiares, bueno, esas cosas que te surgen así. Sí. Y bueno, entonces yo tengo una chica muy amiga y excelente persona, excelente profesional, ella estaba sabiendo todo, me dice, Liliana, no te hagas problema, vamos, presentamos nosotros el recurso de amparo y después, en todo caso, que lo siga Nicolás. Claro. Y bueno, cuando se presenta y arrancamos a presentar el recurso de amparo, pero con todas las pruebas habidas y por haber, hasta vos podés creer, ustedes pueden creer, que hasta pedimos un informe de dominio del predio, porque teníamos versiones que era de Escarcela, de Guillermo Escarcela, sí, sí. Yo lo conozco a Guillermo desde que éramos chiquitos. Ay, qué suerte que tenés. Tenían, sí, ¿viste? Qué suerte que tenés. Son esos hijos directos de la ciudad, ¿viste? Que se hacen famosos. Sí, pero bueno. Liliana, el gremio ahora está en contacto con vos, con tu hijo. Sí. Bien. Todo el tiempo, pero están también atados como nosotros, uh-huh. esperando la justicia. O sea, el gremio ya hizo toda su parte, hizo todo lo que tenía que hacer. Están todos, mira, te juro que no hay un día. No debe haber un día que la gente esa, Daniel, Ariel, todos los días me pasan un mensajito, ¿cómo está Enzo? ¿Necesitas algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Y todos pendientes de la justicia en este momento, porque ya de los Mónaco, ¿qué vas a esperar? Ahora, Guillermito Escarcela, ¿qué vamos a esperar? No, nada. Lo que no, te contaba, nada, pedimos, sentada. Como teníamos versiones, el previo era de Guillermo Escarcela. Me dice la abogada, mira, Liliana, para no hacer más ganas y poder ponerlo realmente como el responsable, como claro, como corresponsable, sí, solidario, sí. Solidario, o no sé, sí, cómo es, sí, algo de, sí, de solidario. Bueno, y se nos vamos a pedir un informe de dominio para asegurarnos de no hablar nada que no corresponda. Uh-huh. Y sí, vino el informe de dominio, lo pedimos en forma urgente, también puse plata yo para pedir ese informe de dominio urgente, sí, porque es una cosa que lo pida urgente, otra cosa que, sí, lo pida simple. Bueno, urgente, sí. Guillermo René Escarcela, uh-huh, el titular de todo el predio. Y lo que no sabemos, porque obviamente nadie lo dijo, nadie lo sabe, y el que lo sabe no habla, si Escarcela contrata a los Mónaco, o si Escarcela a ese predio lo alquiló, y la persona que lo alquiló contrata a los Mónaco. Ahí tenemos ese bache que nunca, uh-huh, pudimos saberlo. Uh-huh. Porque, bueno, todos los chicos de la obra, sí, que estaban trabajando, los albañiles, los que ponían el piso, los que hacían los techos, los que estaban remodelando, todo eso. Liliana, ¿y qué era lo que se iba a construir allí? ¿Qué era lo que estaban remodelando y cuál era el destino final de esa obra? Es que tampoco lo sabemos, porque algunos nos han dicho que era para depósito de camiones. Otro, uh-huh, que era depósito de camiones, uh-huh, y lavadero de camiones. Sí. Pero esa verdad no la vamos a poder saber, porque los únicos que saben eso son los Mónaco y Escarcela, y si hay un inquilino, si hay, en medio, claro, no, si hay un inquilino, pero si hay un inquilino va a tener que aparecer un contrato de alquiler, si hay un inquilino. Exacto. Ahora, Liliana, a mí lo que me llama la atención, y entiendo que vos tendrás un abogado de confianza, porque esto, más allá de un recurso de amparo, ya para esta altura, esto es una demanda judicial. Esto es una demanda, iniciar un juicio. Sí, pero absolutamente. Lo que pasa es que tenemos que esperar el recurso de amparo, qué pasa con esto, uh-huh, a dónde terminamos, que esto es lo urgente. Porque ahora Enzo tiene que empezar a pararse el lunes que viene, que ya son 2 meses de la cirugía, pasan, uh-huh, llegan los 60 días que él no podía pararse, y tiene que empezar a caminar. Y ahora sí que estamos en problemas, porque a partir del 10, el servicio de kinesiología del hospital, uh-huh, que nos estaban brindando ahora 2 veces por semana, 3 veces por semana, como ellos podían. Sí, sí. Porque imagínate la demanda que tiene el hospital para todos lados. Yo no le puedo exigir más al hospital, porque es una locura ya lo que el hospital ha hecho. Yo no tengo palabras para agradecer al hospital, a las chicas que trabajan en, que están a cargo de toda la parte social, sí, asistentes sociales, las chicas de internación domiciliaria, se desarman por ayudarte, por hacer las cosas, por... Es un equipo humano, igual que el doctor Pallero. Le pido una orden ahora y dentro de 1 o 2 horas, te juro, ya tengo la orden pasada por WhatsApp. Bien, toda la predisposición puesta, pero aquí... Toda, absolutamente. Aquí se necesita que aparezcan los responsables. A partir del lunes, que ya Enzo sí necesita la parte fuerte kinesiológica, que es donde tiene que empezar a pararse, empezar a caminar, empezar a fortalecer esa pierna izquierda, no tenemos cómo hacerla. Porque ya te digo, lo que el hospital me puede brindar, y que ya demasiado hizo, es muy precario. Necesita un kinesiólogo, una especialidad más importante. Ahora está en juego el futuro de la recuperación, claro, de eso. O sea, del futuro total de la recuperación. Porque hasta ahora quieto en la cama, y de la cama, claro, con las muletas, a la silla de ruedas, y de la silla de ruedas con la muleta, pararse en la pierna derecha, sentarse en el inodoro, bañarse sentado en el inodoro ortopédico. Bueno, todo eso, muy despacio, lo viene haciendo. Uh-huh. Siempre todo el peso en la pierna derecha. Pero ahora, a partir del lunes, que viene que pararse y empezar a hacer los ejercicios correspondientes para fortalecer la cadera izquierda y la pierna izquierda, ¿cómo hacemos? Claro, Liliana, te agradecemos muchísimo el contacto. Esperamos que esto vaya agilizándose, y que, por supuesto, que Enzo pueda tener la mejor recuperación posible, y, por supuesto, que quienes son responsables, en definitiva, de lo sucedido, que se hagan cargo definitivamente. Te agradecemos muchísimo, Bueno, Isabel, yo les agradezco a ustedes infinitamente la atención. Infinitamente. Y no les robo más tiempo. Mantenernos al tanto, cómo gracias. Sigue todo. Muchísimo. Mantenernos al tanto de cómo sigue todo. Sí. Ojalá que haya alguna novedad de parte de la justicia lo más pronto posible. Y pronta recuperación para el mellizo. Inmediatamente, yo les aviso. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Gracias, chicos. Que tengas un buen día. La escuchábamos entonces. Sí. Liliana Taranto.